rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente de hoy. Después, más tarde, dejémoslo para mañana. No hay auto, no hay moto, ni siquiera bicicleta. Además, el frío que te congela los huesos. Excusas, condenadas excusas. Ahora, maldito, corramos por nuestro botín. Seamos guerreros o patéticos espectadores. Seamos partícipes de nuestra propia historia. Vas deprisa, tan rápido que olvidás los sutiles placeres. Vivamos intensos. Vivamos más. Así que va para toda la vagancia presente. Buenas noches, bienvenidos a toda nuestra querida audiencia a este nuestro número, nuestro programa número 10 de juguetes. Saludos para Dios, que lo mandamos el programa pasado. Aguante el número 10, señores, los 10 mandamientos y los 10 programas de Juguete Rabioso que van a quedar en la historia aquí en Radio San Patricio. ¿Sabes qué, Pepe? Por suerte hoy estamos solos, estamos con nuestros compañeros. Estamos en una noche muy tranquila, sí, es la primera vez en estos 10 programas que arrancamos el operador Pepe Leiva, el productor Alejandro Toso y nosotros dos en la conducción. Acá tranquilito, tomando minitos. La verdad que espectacular. Noche especial, noche de lluvia, todo muy siempre es algo distinto acá en Juguete Rabioso. Yo quiero mandar un saludo especial para la gente que no nos está escuchando. Sí, saludos enormes. Hay mucha gente que no nos está escuchando. Nadie tiene auto, dice, pero si no hace falta un auto para escucharla. Pero no llueve más, grandote, así que si querés, salí sí. corriendo de tu casa y venite. Podés venir a visitarnos, sí. Hoy va a haber muchos kilómetros. Va a haber muchos invitados, Cali. Sí, hoy tenemos muchísimos invitados, dos bandas. Dos bandas, señores. Dos bandas de auténtico rock, rock rafaelino, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos a Koff y tenemos a los chicos de Cayman Blues. Me gusta el programa que tenemos hoy por delante. Un programa rockerísimo. Después de las 11 los chicos de Cayman, Koff, que va a estar tocando mañana en Chimbote Pub. Mañana jueves, noche. Ya le vamos a contar un poco a la audiencia de todo eso. Y Cayman Blue, que va a ser la banda soporte, digamos, de Gardelitos, que lo va habíamos estar... anunciado el miércoles pasado. Pero cumplimos una promesa por primera vez en nuestra historia como programa. Así que van a estar el 25, creo. Bueno, los chicos nos van a contar bien, pero el 25 creo que van a estar con Gardelito seguro. Gardelito. Y estaba por confirmarse una banda amiga de Paraná. Sí. El drama de San Mama. Estuvimos con los chicos bebiendo cosas tóxicas allá en Paraná. No, fenómeno. Sí. No sé qué tal son como músicos, pero como persona. De última que rompen. Y descorchen. Van a ser los descorchadores de la noche. 22 y 15 de... ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? ¿Qué número? A ver, acá tengo el estamos diario. En septiembre, ya es el último miércoles del invierno, señores. Miércoles 16-2009. El próximo miércoles... En el 2009 estamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó el año? Y seguimos siendo los mismos pelotudos. Qué cosa increíble. ¿2009 cuándo va a llegar el año que digamos somos dos personas serias? ¿Qué tal? Me acuerdo allá del verano de 1999 que festejamos... Verano del 98 era la serie. No, el 99, yo me acuerdo del 99. Sí. Festejamos como para morir, pensamos que no seguía más el chico. Claro, que se iba a terminar en el 2000 toda nuestra vida. Y acá estamos, 2009, nada pasó, el mundo sigue siendo el mismo. El agua es del mismo color, o sea, incolora. De arriba para abajo aunque se cae. Aunque Heráclito haya dicho que no bajaremos dos veces a las mismas aguas del mismo pero ese Heráclito, porque no sabe lo que es una laguna. Porque no sabe lo que es vivir en Rafaela sin una laguna. Acá las calles, si ustedes piensan que los remiseros hacen más plata una noche de lluvia, están equivocados. Bueno, acabamos de enterarnos eso Nos refutaron la teoría del señor remisero, le mandamos un saludo, no tiene radio, así que... No está escuchando, uno de los tantos que va a recibir un saludo que no va a recibir. Si hay algún móvil de la agencia que nos trajo, ¿qué agencia era? No me acuerdo. ¿Agencia Pirulo? No me acuerdo. Una agencia que bueno, nos trataron muy bien, nos condujeron muy bien. Y nos cobraron muy caro. Como toda buena atención. Agencia Telam, dice que es. Según Telam, el remis ese era falso. Vamos un poquito a las formalidades, Cali, de este programa. Esto es Juguete Rabioso, un programa que arrancó por allá por julio. Poco a poco fue llegando a este momento tan especial, número 10. Estamos en Radio San Patricio. Antes estamos organizando el asado, próximo asado. Estamos organizando la noche que no llueva. Se verá después si es fiesta o asado. Sí. Bueno, con un asado ya hay una incentivación. Y la fiesta está después. Interesante. Ya vamos a contar, vamos a hacer un asado de verduras. Nada más que verduras. Hermoso asado. Che, ayer estuve con nuestros amigos, el Flaco Balbo y la telefonista. ¿Qué pasó? Saludos. La telefonista. Saludos para la telefonista, donde sea que esté en este momento. Muchos besos. Y los teléfonos los va a leer el Cali hoy, pero no importa. No me va a salir tan bien como a vos, Rubia, pero bueno. La Rubia está buscando un disfraz. Debe estar. Espero que estén escuchando en este momento, Vero y Rubia. Ya no le queda Rubia, ya no le vamos a decir. Tenemos más Marina, también anuncios para hacer porque un amigo nuestro ha editado su libro. Acá está. Qué buen pibe ese, qué jugador. Se llama José Ignacio Colzani. Y el nombre del libro es. ¿Podés pronunciarlo vos? Aoni Went. Lo estuvo quedando hoy interesante. Ya está el libro, me dice grandote. Sí, ¿y sabes cómo se llama el personaje principal? Juan, como vos, porque el libro se me ocurrió en tu auto. Vas a pasar a la historia como el más grande de los grandes. Qué va. Y es muy parecido a vos, Juan Pablo. En realidad te van a tirar con un montón de cosas. Cuando la gente lea el libro y diga, mirá, vos sos Juan, te van a cagar a trampadas. Pero bueno, vos sos grandote y te la vas a mostrar. El personaje es muy parecido a vos. Es un deportista excelente como vos. Mujeriego. Ganador de los 100 metros llanos. Dice que no, eso de deportista no, dice. Bueno, ¿íbamos a decir los teléfonos? Vamos a decir, si querés comunicarte con nuestro programa de Juguete Rabioso, ¿podés llamar a qué número, Cali? Bueno, podés hacerlo al 452-728 o podés llamar también al 430-864. Ahí suena. Hola, sí. No, esto no es pizzería. Si querés mandar un mensaje de texto, ¿podés hacerlo a qué número? Podés hacerlo, mirá, marcás la característica 03492. ¿De dónde es esa característica? Creo que es de esta ciudad llamada Rafaela. Y luego marcás 15, después 60, seguís con 94 y después agarrás ese que parece un patito, que es el 2, y lo seguís con un 7. Sí, el 7. Me perdí. El 7 no es el de tu chica. ¿Cómo es el número? 15, 60, 94, 27. Está sonando. Sí. ¡Epa! Están sonando los teléfonos. La gente quiere saber de qué vamos a hablar con los chicos de Coffee, de qué vamos a hablar con los chicos de Cayman Blue. Vamos a hablar, ¿de qué podemos hablar? ¿De deportes? No. Le vamos a preguntar, la pregunta que le vamos a hacer a los dos son dos. Doors. Dos preguntas, le vamos a hacer porque son dos bandas. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Y por qué eligieron el nombre de esa banda? Estuvimos pensando toda la tarde qué le podemos preguntar y ya tenemos armado un mini cuestionario. Van a contar antes de sus. Prometemos que no le vamos a preguntar eso. No le vamos a preguntar nada. Prometemos nomás. Vamos a dejar que hablen sin que nosotros les tengamos que hacer preguntas. Dicen que se le patina la lengua al Cali. No va a ser ni la primera vez. Ni la última. Tranquilo, Juan Pablo. Voy a estar seguro. Cali, si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail, ¿no? Agarrá, viste, la maquinita esa que parece un teclado y marcá. Juguete Rabioso 2009 @hotmail.com. Fíjate, Juan pregunta si es el único que está escuchando. 209. Seguramente que seas el único, y bueno, pero no importa. Bueno, Juan Pablo, este programa va dedicado para vos. Mientras haya vida, habrá esperanza, señores. Esto es Juguete Rabioso, vamos a ir con un poco de música. Quiero pedir unas empanaditas para comer porque tengo hambre. Estuvimos haciendo todas las apuradas, trabajamos todo el día. Tenemos libro, tenemos todo por delante, y dos invitados. Y hielo para el agua tónica que tengo acá, que se está calentando. ¿Qué programa, señores, por delante? ¿Con qué vamos a ir? Vamos a ir con un clásico de clásicos que escuché el otro día y dije, este programa tiene que sonar en nuestra radio. Esto es Edwin Collins, qué temazo. Esto es Juguete Rabioso, recién arrancamos. Here you come, I'm knocking on my door. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Seguimos en Juguete Rabioso. Estuve haciendo una leída exhaustiva de cuatro diarios, los cuatro diarios más importantes del mundo. Del país, digamos. Del país, dos importantes y los dos más importantes de Rafaela. Sí, dos son, y dos son cuatro. Un bajón, loco. Depende, según radio que toma dos de cinco. Toda la tarde triste estuve. Ley de medio, me rompió las pelotas de una manera, no se puede creer. La ley de medio, medicamento falso. Irregularidades en obras sindicales. La oficina anticorrupción analiza las declaraciones juradas de los Kirchner y hace una tras otra. Lo único que me interesó, te digo la verdad, escucha esto: una nueva modalidad de protesta. ¿Sabés qué hacen ahora? Porque ya fue la de los piquetes. Ahora se meten en un programa al aire. ¿Sé cuánto estamos nosotros haciendo este programa ahora? Y viene, no sé. Loco, salven a la ballena, salven a la ballena, loco. El mundo está para atrás. No se olviden de Willy. Y bueno, pasó en el programa de Justo a Tiempo. ¿Lo fichaba este programa? ¿El de Julia Quich? Claro, se metieron unos ex empleados de Terrabusi. ¿Ah, sí? Al aire, agitando, que querían sus empleos. ¡Vamos, llegó la pizza! ¡Uy, qué buena noticia! Bueno, señores, mandó un tema. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, vamos. Ahora, antes, déjame. Vos sí. Sabés que me quedé pensando, justamente esta nueva modalidad de protesta, interrumpir el programa. ¿Cuál es el lugar, el ámbito para pedir justicia en este país? ¿El ámbito para pedir justicia? Claro, porque al parecer tribunales, Ministerio de Trabajo, por un empleado que serían lugares convencionales, no existen. Entonces la gente ya no sabe más qué hacer. Se me ocurrieron un montón de cosas. En este momento no me acuerdo ninguna. El ámbito financiero. ¿Ámbito financiero en un periódico? ¿Un diario? Tirada. Ahí se puede hacer una carta de lectores con una protesta. ¿Cuál es la mejor forma de protestar? ¿Podríamos poner como hoy como tema del día... ¿Cuál es la mejor forma de protestar? Se te ocurre una manera nueva de protestar, pero además que no rompa las pelotas a los demás. Porque ese es el tema. Ah, sí, ahí va a protestar sin molestar. ¿Cómo hace para...? No, que yo iba a decir lo sin mismo. Protestar. Que le digo, ¿tuviste? ¿Cómo hace para protestar sin molestar a nadie? Y bueno, te voy a decir lo último. Te matan. Lo que me indignó que me... Ya, bueno, dije, no leo nunca más un diario o hasta el miércoles que viene, porque leemos para los miércoles. El Latito dice, este año la pobreza será la más alta de la historia humana. La ONU tiró este datito. Será más de 1.000 millones la cantidad de personas con hambre en el mundo. Qué bueno que llegaron las empanadas. Sí. Acá tienen todo hambre también. Sí, acá está parte de las 1.000 millones. Qué hambre. Me pregunto quién pagó la comida. Me tocaba. ¿Te tocó? Me tocaba. Ahora que trabajo no tengo más excusa, Cali. Y tengo una sola noticia buena. ¿Cuál es? Que es una buena más o menos, digamos. No. Hubo un ganador del Kini en Rafael. Ah, eso leí. Y es de barrio Villa Rosa, señores. Y nosotros estamos en Radio San Patricio, en calle La Plata 596, pleno barrio de Villa Rosa, esperando que alguien venga a invitarnos a un salir. Un saludo para el ganador del Kini, de 34 que eran. sale. No sé cuánto le tocó. Siempre sale. No importa, pero ganó el Kini. No quiero excusa. Más plata que nosotros, claro, tenés uno, seguro. Uno piensa, bueno, te ganaste el Kini y ya está, resolviste todos los problemas para toda tu vida. Si fueron 35 ganadores del Siempre Sale, no debe haber ganado mucho. Pero no importa, lo que sea. 50 pesos ganaste, tenés más. ¿Se puede tomar un café? A la noche. Sí, algo se puede invitar, que no sea así. Bueno, déjame mandar saludos, Cali, porque cuando antes dijimos que nos estaba escuchando solamente Juan Chimbote, no. Te equivocaste. Sí, empezaron a llegar mensajes diciendo, ¿cómo que nadie los escucha? Y la miles, rueda miles. Textual me puso, los estoy escuchando, pip. Sí. suele utilizar esos pi para mandar mensajes. Saludos también a todos los pibes de la muchachada. Obviamente estaba seguro que estaban ahí detrás de los teléfono, parlantes, prestando atención a todas las pavadas que dice mi amigo Cali. El teléfono del productor no para de sonar. Saludos también para Flor, que hoy se comió todas las almendras, no me dejó ni una. ¿Agata? Sí. Ah, vos la conocés como Flor, yo como Agata. Es la misma persona. A Claudio también. Claudio, mandaste un mensaje. Mirá, si querés venir, vení. Tenemos dos bandas invitadas, creo que no vamos a hablar de deporte. Pero vení igual, a tomar algo. Claro, sí, es la... No tengo crédito para responderte. Está jugando al té, tenemos que hablar del potro, obviamente que vamos a hablar un poquito del potro, sí, seguro que del potro. Buba, es la primera vez que veo un partido, 4 horas me banqué de partido, me dormí una siesta, bueno, me bañé, Igual, yo voy a decir algo, discúlpeme, ¿no? Ahora todo aguante el Gordon Albandián. porque ahora todos los giles miran tenis. Ahora todos saben lo que es un ace y una doble falta. Antes doble falta era ir, no ir a la mañana y a la tarde al colegio. Ahora doble falta, todos sabemos que es sacar dos veces fuera del rectángulo correspondiente y reglamentario del deporte. Por favor, aguante el gordo en la mañana. Estaba pescando, lo llamaron y ganó el máster. Por favor, hace bungee jump y se mete con tiburones. El potro ni siquiera vino a jugar la Copa Davis. Por favor, en este programa no queremos a nadie, menos a los ídolos. Solo el Diego, el único que le hacemos el aguante. Menos mal, porque el programa pasado lo mataron. Sí, está sonando, escuchá que linda canción. Subimos un poquito. ¿Quién es el Diego? Rolling Stone, el Diego era un Rolling Stone, ¿no? Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. Saludos enormes también para Vero, que está escuchando del otro lado del parlante y debe estar preparando su super baile. Vero, ya dentro de poco le vamos a mostrar a toda la gente rafalina cómo se mueve un cuerpo con una danza. Che, ¿y la gente de Chimbote qué pasa? ¿No se junta más los miércoles? Y lo que pasa es que no vamos más nosotros, Cali. Vamos a elegir otro día y vamos a hacer la juntata. Si a alguien le interesa, están empatando 0-0 Vélez y Boca. Con este resultado, Vélez pasa a la siguiente fase. Y vamos a seguir con las noticias del día, señores, porque esto era el bloque de noticias. Y bueno, ya el Cali estuvo leyendo todo lo malo, pero tengo dos buenas noticias. Primero, dice, cambio de tendencia. Vuelve la vocación docente en la capital. Creció el número de aspirantes a maestro. Pero eso nosotros lo del interior lo supimos siempre. ¿Vos querés ser un maestro? Los porteños saben todo. Saben todo ellos. ¿Cómo saben? Y saben todo. Si hay algún porteño escuchando este momento, no sabes nada, porteño. La teoría de la relatividad de Einstein y ellos... ¿Era porteño Einstein? No, estuvo de vacaciones en Buenos Aires y fue a ver un partido. Fue a ver el partido de All Boys contra San Telmo. Y después la otra buena noticia que tenemos del día es Sarkozy, escuchen esto, este Sarkozy es un fenómeno. El presidente de Francia dice, Sarkozy quiere incluir en el PBI, o sea, en el Producto Bruto Interno, la felicidad. Sarkozy sí, son capos. Escucharon bien, dice, en una insólita propuesta, el presidente francés Nicolas Sarkozy pidió a la comunidad internacional cambiar la forma de medir el crecimiento económico de un país e incluir entre los indicadores conceptos tan difusos como el de felicidad, bienestar o capital ecológico sustentable. Sarkozy, dejá de chamullar y trabajar. Es un gran aspirante, sí, seguramente. Dice, Francia luchará para que todas las organizaciones internacionales modifiquen sus estadísticas, dice. Sarkozy cuestionó la forma en que se calcula el Producto Bruto Interno, PBI, y propuso desarrollar nuevas herramientas que pongan el acento en la medición del bienestar de la población y la sustentabilidad de la economía de un país. O sea que si vos venís a Argentina, pensás que es un país rico, porque acá la gente vive de joda. Ahí está llegando gente, Pepe. ¿Está llegando gente? Sí. Mirá. Le explico a la gente del otro lado que abrimos la ventana porque queríamos ver la lluvia y en realidad está lloviendo personas. Llegó gendarme, llegó Sarkozy, llegó la gente de Sarkozy. Hoy, está cagando tiros. Hoy, como dispara. Bueno, vamos a ir. Te quería decir del artículo ese. Sí, decime. Fíjate vos la diferencia que hay en un país con Francia, este país, ¿cómo se llama? Argentina. Este país llamado Argentina. Ellos están discutiendo de incluir el PBI, un valor como es la felicidad. Y nosotros lo tenemos intrínseco. Y nosotros estamos discutiendo la ley de medio, que es de hace 40 años atrás, no se puede creer. Sí. Y bueno, es el país que tenemos. Vamos a ir con un par de temitas argentinos para cerrar este bloque, señores. Bersuit y Los Piojos para todos ustedes. Esto es Juguete Rabioso, falta mucho. Van a llegar los invitados, recién arrancan. Vamos a comer unas empanaditas argentinas. Aguante Argentina, señores. Te torcieron el brazo y no bajaste mania a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne.

Sorete Rabioso, la mejor compañía para tu noche. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey yo. Los productos Colsani son elaborados con la más dulce de las frutas, con la manteca más suave, con la harina más fina, con la más rica de las nueces, el agua más pura. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Hoy no te cambio por mí. Es mejor que sepas cuánto siento. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492 1552 6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Carpintería artesanal Juan Carlos Mire. Sí, dije Carpintería artesanal Juan Carlos Mire. Techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La Valle 13335. El teléfono es 03492 1566 1471. El teléfono es 03492 1566 1471. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, señores. Faltan 10 minutos para que lleguen las 11 de la noche en este miércoles 16 de septiembre de 2009. Dicen que ha grabado una vez esa propaganda, sí. Llegamos al programa 10 y seguimos tirando al aire, pero no importa. Sigue de 0 a 0 el partido entre Vélez y Boca. Señores, esto es Juguete Rabioso en Radio San Patricio. 103.3 de tu dial en la FM. ¿Tenemos saludos para mandar, Cali? Sí, al Nero, no sé si nos está escuchando. Un saludo, Nero. Saludos. Para, gracias por dejarme dormir en tu casa el otro día. Para todos los saludos para todos los negros que hay escuchando en este programa. Hay varios que escuchan que le dicen negro. Y, como por ejemplo el negro Pipo. Sí, el y el negro Granero. Ricardo. El negro Granero, que le vuelvo a mandar saludos, espero que esté escuchando. El negro Zapata. Toda, el negro Zapata, el negro Lobaiza. El negro Ricardo. El negro Ricardo, claro, se había escuchado esa parte. Bueno, si quiere comunicarse esa gente con nosotros, Calia, ¿qué número puede hacerlo? Bueno, lo puede hacer al número 452-728 o al 430-864. Se vino el agua, señores. Si querés mandar un mensaje de texto, ¿a qué número? Puedes hacerlo al 03492 1560 9427. ¿Cómo es esa canción? Llueve, siento que llueve. Se escuchan los ruidos de las gotas en el techo aquí en Radio San Patricio. Me pregunto si los oyentes escucharán lo que estamos escuchando nosotros. ¿Sale el sonido de las gotas? ¿Se escuchan las gotas o no? Para que acerque el micrófono. Vamos a hacer un minuto de silencio. Sí, sí. ¿Se oye qué? Qué bárbaro. Un techo de chapa, lindo para... Podríamos dejar que el plazo... ¡Oh, sí! ¡Para eso! Sí, sí. No se pueden ver las para señas, eso. Pero... fue básicamente triqui triqui bam bam la seña. Sí, ¿qué me ibas a decir, Cali? Los teléfonos son... Ah. No, para mandar el mensaje, ¿qué número? Ya lo dijimos. Y si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, ¿a qué? Puedes hacerlo a juguete, a juguete rabioso2009@hotmail.com. Quiero saludar a todos nuestros auspiciantes y principalmente a esa gran fábrica de pan dulce que hoy, por primera vez en nuestra historia, hemos mandado. Hoy han recibido en el África, más precisamente en el país de Angola, pan dulces de nuestros productos. Nos estamos volviendo internacionales, señores. Guarda que copamos la parada. Que te pagan con mujeres en África. No sé. O con un esclavo. Sí, ¿Nos mandarán un par de esclavos? Estaría bueno que sean un par de negras. Sí. Pulentas. Sí. A mí me gustan las rubias, pero las acepto. Bueno, la tení, le tení en parte de pago viene. Qué bueno eso, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de un movimiento llamado punk. ¿Cómo decirlo? Un movimiento que nació ya en la década del 70. Está mal el título porque dice punk rock. Si es punk, ¿sigue siendo rock? Claro. ¡Lalo! ¡Ay, qué miedo! ¡Señores! ¡Mirá lo que trajo! ¡Qué jugador! Bueno, básicamente dice esto la cosa. El tedio y otra cosa fue el principal motivo por los cuales los chicos hicieron punk. Los chicos se aburrían, odiaban la escuela, detestaban la hipocresía y no entendían el conformismo de sus mayores. Sabían que no había lugar para ellos en un sistema encogido por la crisis económica. Las grandes ciudades y sus calles se habían convertido en desiertos urbanos por los que deambulaban sin rumbo fijo cientos de adolescentes que no sabían qué hacer para matar el tiempo. Su habitual fuente de inspiración, el rock, también les había fallado. Quisieron, se volvieron punk. Acabo de llegar a hablarlo con un vino. Creo que es todo lo que vamos a decir sobre el punk. A mí me gustaba eso, a ver. No, hay mucho. Esta nota es muy interesante, es de la historia del rock de la nación. Léeme la partecita del... ¿Sí? ¿Quién es? Italia Alta, sí. ¿Sí? Que pase, por favor, que pase. Pasa, dale, vení. Le explicamos a la gente que abrimos la cortina hoy. Sí, acaba de aparecer un amigo con una botella. Pasa, lo mejor por, que podía pasar. Pasa por la vereda de calle La Plata al 596. Puede venir, que vamos a hacer una reunión íntima para festejar el programa número 10 de Cubeta Radio. ¿Qué me decías del punky? No, estaba viendo la parte esa que vimos antes que me gustó. La de los hippies, la misma que estaban en contra de los hippies. Ajá. Que es raro, porque uno identifica al punk generalmente con un tipo que le importa poco vestirse. Le importa poco, le importa nada, le importa un carajo. Anarquía todo. Y el descontrol. Claro, y uno le identifica. Como violencia arriba. Le identifica con los malos vicios, las drogas, el alcohol. No, habla por vos, yo jamás identificaré. Yo me imagino, no sé, ¿a quién tenés en mente? Vos te imaginás un skinhead. Pará, cuando hablamos de punk, ¿a quién tenés en mente vos? Puede llegar a ser. La Argentina, para empezar. Un punk argentino y 2 minutos. Ah, seas hijo de puta, Luca, pero. Sí, bueno. Más punk que Luca, que saltaba el pantalón con una soga. Está bien. Vos me decías una persona, yo pensé que me decías un grupo. Tirado. Igual fue el primero que se me ocurrió, nada más. puede ser, sí. Hay muchos. Bueno, no importa. Hay dos clases de pan, ¿no? El pan dulce y el pan salado. Bueno, no importa, vamos a leer lo que decía acá. Dice: Los punk, porque acá dice los punk, no, dice los punk. Dice: los punk descalificaban a los hippies. Se pronuncia. Bueno, hippie. Se escribe hippie, se pronuncia hippie. Amor y paz. Dice, bueno, los punks descalificaban a los hippies mientras aseguraban renegar de las drogas, aunque no desaprovechaban la oportunidad de esnifar cola, explícame eso, Pepe, o ingerir speed. Bueno, básicamente esnifar cola, dices el momento en el cual uno dice, bueno, basta, esto no vamos para más y necesito levantar. Ajá, bueno. Y dice, después, pasando varios párrafos, dice: El punk, seguramente la última gran revolución del rock. Me piden que no esnife acá. Si ¿qué es eso? Si total no estás en la radio, Kit. Bueno, y dice. Bueno, sí, en realidad queríamos contextualizar un poquito los temas que vamos a poner ahora. Vamos a decir dos cosas para que se ubiquen. Vale. Londres, están hablando de Londres, sobre todo en la época en que el capitalismo, digamos, en su estadio más avanzado, sufrió una crisis económica y por eso deambulaban los jóvenes por la ciudad y no veían un futuro. Porque los jóvenes son revolución y son rock. Claro, y son punk. Surge en respuesta a un montón de bandas de esa época que vivían en mansiones alejadas, dándole la espalda a su público y demás. Estos pibes no les interesaba, digamos, el virtuosismo de la música, sino le interesaba más una contestación abierta y directa contra estas bandas acaudaladas que vivían en mansiones y tenían sexo con chicas hermosas y nada más. Hay gol de Vélez, señores, se van a Cristal de los 15 minutos del segundo tiempo. Bueno, pero la idea era ganar el potro también. Pero eso vamos a hablar si tenemos tiempo un poquito después. Van a venir los chicos de Carmen Blue en cualquier momento, también los de Koff. Tenemos dos bandas invitadas, qué bueno. A veces no tenemos nadie a quien invitar. Me pregunto si las tenemos. No sé, no importa. Lo vamos a inventar si no vienen. Vamos a ir hablando de punk con tres temas que no son punk en sí, pero que son pseudo-punk y que bueno. El juguete reverso nos gusta cambiarle la carátula a las cosas. Es lo que hay. Sí, nos vamos a tomar algo con el Lalo que chachico. Escafandra y me visto

oyente rabioso. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo, señores, en Juguete Rabioso, 23 horas 5 minutos de la noche. Estás escuchando de fondo Gardelitos, ¿por qué? Porque ¿quién llegó, Cali? Llegaron los chicos de Gamma Blue. Un aplauso, ya van a estar en un ratito con nosotros. El Dani, el Colo y el Nico. Qué bueno tener invitados. Se vinieron bajo la lluvia, se vinieron corriendo, llegaron todos mojados, pobre chico, qué grande para venir acá a salir con nosotros. También está el Mono. El Mono y el Lalo que nos trajeron los víveres necesarios para que llegue hasta la 1 de la mañana. Chicitos, papas fritas y humanices. Y un vino, y una gaseosa, todo lo necesario. Para, me pone mensajes. Sí, el de arriba, el de arriba, el de arriba. La sí, cruda, señor. La van a tener, sí. La van a tener bien cruda, sí, si sí, la quieren sí. Cruda. ¿Habrá alguna posibilidad de hacerlo ver a nuestro amigo Lalo, ¿no? Sí, seguramente. Excelente relator de fútbol. Yo conozco el método infalible para... Opa, hay más... Nuevos invitados, están llegando cada vez más gente a la radio. Impresionante. La ventana está full. Impresionante la cantidad. Llegaron también los chicos de KOF. Podríamos hacer un super mega archi ultra recital acá. ¿Lo juntamos? ¿Y que toquen algo? Y no sé si habrán traído instrumentos. Están asustados por ahí, por la puerta de allá. Producción, hay gente en la ventana que quiere entrar. Gracias. No encuentran la puerta. Bueno, vamos a ir con un tema de la cruda. En un ratito van a venir los chicos de Cayman Blue. Señores, Juguete Rabioso hoy está lleno de invitados. Cada vez más gente está viniendo. Y te mandé saludos. No digas que no te mandé saludos. Te los mandé hoy al saludo también. Cada vez más gente. ¿Se escucha cuando golpean la ventana, señor operador? El festejo de los 10 programas de Juguete Rabioso está arrancando. Se llenó el boliche de gente, señores. Vamos a ir. Sigue golpeando la ventana. Estamos al aire. Sí, no, salieron por allá. Mirá cómo se golpean la ventana y aparecen por ahí. Llegaron también los chicos de KOF. Tenemos de todo para esta noche. Espero que nos alcance el tiempo, seguramente, sí. Quedan 2 horas todavía hasta la 1 de la mañana. Supongamos acá que en Radio San Patricio 103.3. Cierren la cortina, nos piden alguno. No, ahora sí, porque ya llegaron todos los invitados. Por si no conocían el método adecuado para... Algunos se quieren meter por la ventana. Tuvimos invitados que se metieron desde el techo. Papá Noel vino una vez por la chimenea. Acá, no viene nadie, vienen todos juntos. No sé qué pasa. Ey, mejor, es rock. Igual. Este programa es rock, señores. Y tenemos problemas con la puerta. No podemos ni abrirla, ni cerrarla. Vamos con un tema de la cruda. Y ya vienen al aire los chicos de Cayman Blue. Y después también los chicos de KOF. Está Lalo, está todo el mundo. Va a salir al aire en este programa porque nosotros no podemos más ni hablar. Yeah!

Seguimos en vivo, Juguete Rabioso. Se llenó la sala de repente, señores. Había gente que se estaba mojando afuera y dijo, ¿podemos entrar acá? Sí, como no, están bienvenidos. Cali, te dejo que los presente. Están los chicos de Caiman Blue con nosotros. Bueno, que se presenten solos los chicos. A ver, Colo, empezá vos, Colo. Bueno, acá andamos, venimos bajo la lluvia. ¿Qué van por decir, loco? Acá el Dani va a seguir. Bueno, te digo yo, la banda, bueno, está el Colo en bajo, Nico batería y yo soy la viola. Somos un trío power, digamos. Y venimos acá con la intención de explicar, o sea, contar un poco cómo viene la mano con Gardelitos. Van a estar tocando el viernes 25, acá faltan unos 10 días más o menos con Gardelitos. En Soho tenemos al manager también que estaba, que mira atentamente cada cosa que decimos y que no decimos. El manager trajo entradas para regalar. Sí, dos entradas. Señores, pero todos los que están escuchando, ya le vamos a pasar los datos, cómo pueden hacer para ganarse entradas para ver a los chicos de Caiman Blue. ¿Quién está también de Paraná, Cali? Y viene el drama de San Mama. El drama de San Mama. No lo escuché, pero estuvimos compartiendo ahí un asado, un par de copetines. muy buena onda, no sé cómo serán como músicos. Sí, promete mucho. Sí, yo estuve escuchando un par de cosas de los pibes que hicieron, así que nos mandaron algo de material y la verdad que sí, es una buena banda. Un par de covers de los Doors. No, la banda, pibes, viste, más serio, digamos, están involucrados. Más serio que ustedes. Es bueno, eso es bueno. Un usar largo de banda mucho más sencilla que ustedes. Los chicos de Caiman tienen referencia, han estado en el Precos King, finalista. La intención de este de hacer esto con Gardelito viene, digamos, de la mano de que después del Precos King nos agarramos y nos encerramos en la sala y empezamos a hacer temas y bueno. Nos fuimos a grabar a Buenos Aires, que para nosotros fue una experiencia sumamente increíble. Fuimos a grabar con el Gordo Millo, que es el que grabó Trueno Tierra de la Renga, digamos, un referente increíble para el rock. Y hemos aprendido porque lo hicimos producir, estuvimos, viste, allá durante unas largas semanas y la verdad que hemos aprendido un montón. Y la idea de esto es ir adelantando algo de lo que se viene del disco. Y bueno, y qué mejor momento que hacerlo con Gardelito, que es una banda referente para todos los jóvenes, ¿viste? Y eso está bueno, ¿viste? Y aparte, pibes del palo. Eso pensábamos preguntarle. ¿Ustedes son de escuchar? ¿Siempre escucharon Gardelito? ¿Les gusta la banda? Nosotros viene por el tema, o sea, por el tema de la afinidad de la renga. Cómo viene toda la mano, viene un poco por ahí. O sea, cuando vos empezás a enlazar un poco, ¿viste? El rock y la gente que se mueve a nivel un poco más más arriba, están todos más o menos, sí, viste, son siempre los como mismos, que se agrupan, viste, sí, bueno, somos los mismos de siempre. Exactamente. Sí, es una verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos y de coso cuando hicieron el último recital de la renga acá el anteúltimo fue ahí en Santa María de Punilla, también acá. Ahí tocaron los Gardeles, digamos, con la renga y se armó toda una onda, viste, un bar, muy bueno. Salió la posibilidad ahora de que ellos vengan para acá. Exactamente, y ahí también saludamos la posibilidad de con el Gordo Millo y todas esas cosas, viste, que están buenas. Eso queríamos saber, digamos, cuánto había cambiado la banda. Bueno, acabas de explicarlo después de ese momento que... Sí, se nos abrieron bastante Sí, yo creo que sea después del Precos King. Para nosotros fue una experiencia también muy linda, muy muy nutritiva. Y bueno, y después de eso decidimos agarrar y decir, bueno, qué mejor momento así creativamente que encerrarnos y hacer temas. Y te digo, estuvimos durante 6 meses que no tocamos y no aparecemos, y bueno, y de pronto... ¿Hace 6 meses que no tocan? Hace 6 meses. Yo estaba buscando algún referente anterior y no encontraba, digo, ¿qué pasó? Claro, exactamente, claro. Justamente... Fueron 6 meses de laburo. Él estuvo en el metido, o sea... Soy un testigo clave en esto, sí. Estuvimos de lunes a viernes. Vos estás pagado. He visto ensayar horas y horas. Vos sos una vez. Él estuvo en el ritual de la producción. Exactamente. Claro, fuimos a hacer una preproducción en la sala nuestra. ¿Algún viaje alucinógeno? Hay muchas anécdotas que ya se van a ir enterando con el tiempo. Algunas cosas que pasan. No de todas. Hay cosas que se pueden contar. ¿Alguna puerta perceptiva? Estuvo bueno, quedó todo muy bien. Hay mucha posibilidad también ahora en noviembre de hacer una onda porque, digamos, iba a venir el Gordo Millo a tocar con nosotros. Hay un tema en el disco que él toca, es un blues que lo invitamos a él a tocar y eso, bueno, fue muy, muy, muy grata la experiencia. Entonces van a estar la posibilidad ahora de poder venir en noviembre, hacer, viste, algo entre bandas locales, viste, hacer una cosa así también en Soho. Bueno, iba a venir, pero en lugar de él, como no puede porque toca en Córdoba, hicimos la onda esta con la banda de Paraná. ¿El disco ya está terminado? El disco está, ¿cómo te puedo explicar? La banda está microfoneada. Eso es todo lo que tiene, está el crudo. Entonces, de a poco, el tema que tenemos ahora es el único tema que está mezclado. digamos, el único que terminó desde allá, que nos lo mandó, bueno, está mezclado este tema, y después ahí faltan todos los otros 10 temas del disco, y después hay que hacer el masterizado. Así que yo calculo que le va a ir unos cuantos meses más, digamos, toda la edición. Todo. Tienen que esperar, gente que está escuchando del otro lado y quiere saberlo nuevo de Kaiman Blue, aguántense las ganas por un tiempito. ¿El nombre ya está o no? ¿Se puede adelantar algo? ¿Podemos tirar una primicia? No, te puedo tirar el nombre ideas, del tema, el primer tema. Sí, hay ideas, digamos, bastante ya cerradas, pero no está definido 100% cuál va a ser el título, digamos. Está en busca. No, lo que pasa es que es algo totalmente diferente. Nosotros tenemos un primer disco hecho en Santa Fe. Por ahí la gente lo conoce, que es el que nos abrió la puerta, donde está Estreno, Cazador de Almas. Son dos temas por ahí que nos metieron en la ciudad. Y quisimos hacer algo, digamos, completamente diferente a lo que es Estreno. El primero está grabado en Santa Fe, este ya está grabado en Buenos Aires, con otra calidad, con otras cosas, ¿viste? Entonces, decir, a partir de lo que pasó con el primero, pensar un título que no tenga nada que ver con ninguno de los temas. Eso es lo que te puedo decir, digamos. El título no va a tener absolutamente que ver con ninguno de los temas que... Pero lo estamos pensando bien. Queremos que llegue, queremos que, ¿viste? Sí, sí. Que sea interesante, digamos, para que lo escuche, ¿viste? Que se sienta identificado con lo que hacemos. Nosotros somos pibes simples, comunes, que nos juntamos allá como se juntan toda la banda y nada, y pasan cosas en la sala, como toda. Y así se empieza también. Ese es el camino que hay que tomar, porque el salto abrupto, digamos, por la fama en sí, yo sé que ustedes quieren chicas y todo eso, pero bueno. De a poco. Mejor con buena música, mejor con buena música, de a poco. ¿Le vamos a preguntar lo que le preguntamos a todas las bandas, no? No, eso no. ¿Lo de las grupis? Sí, sí. Queremos saber cómo es el tema. Acá el batero me parece que es el que más. El sexy. El que más muerde. Sí, sí. No, a mí no me pregunté. La grupis. ¿Qué se puede decir que la grupi? Muchos seguidores tuvieron, ¿no es cierto? En Precosquín han sido una de las bandas con más votos. Nosotros mismos quedamos asombrados, digamos, de la cantidad de pibes que se acercaron. Aparte de distintos barrios, eso estuvo muy bueno. Gente, digamos, de distintos barrios que lo único que se identificó fue con el palo, con el rock, ¿viste? Y mucho agite, mucho. Claro, mucho bueno, band, eso estuvo bueno, ¿viste? Porque vos sí, me acuerdo que hubo banderas. Sí. No, se vio solamente al momento de la votación, sino que a lo largo, digamos, de todo el recital. De los dos días. El aguante de la gente fue impresionante. Y eso ayuda muchísimo. Nosotros le da muchísima confianza. Nos bajamos, amigo, sí, nos bajamos muchísimo. Realmente muy contentos, sí. De decir, loco, tocamos y dejamos todo. Y los pibes lo saben. Los pibes que tuvieron ahí esa noche. Tocamos para ellos, tocamos para divertirnos. No fue con la intención. Realmente tengo que felicitar a la banda que ganó, que es Sopa Negra, es una banda, no, los chicos tocan muy bien. Los conocemos hace una banda. Los tuvimos en el programa también, tuvo no, no, no, no, no, no, no, no, buena ley, son tipos con muchísima experiencia. Nos reconocemos con los pibes y la verdad que. Aparte, tampoco es cuestión de competir. Exactamente. Lo único para decir el sonido ahí, que realmente no las ayuda a la banda mucho. Sonido en ese lugar, pero bueno. Lo que pasa es que tocaron en igualdad de condiciones todo. Exactamente, se tocó con el mismo equipo, con todo. El problema es del lugar. Yo digo por la gente que va a escuchar por ahí. Sí, por ahí la acústica no es lo que mejor. Que a uno le gusta escuchar las bandas bien, digamos. No es lo mejor. Lo que pasa es que estuvo bueno, pues nos divertimos todos. Y desde ahí, desde que nos bajamos de ahí, fue donde dijimos, bueno, vamos a encerrarnos y vamos a darle para adelante. Sí, y de ahí no te tocamos más, nos encerramos y. Sí. Y ahora, bueno. Y ahora queremos salir con todo. Bueno, El colo lo vamos a tener rubio, así que. Sale con el bajo a romperla. Cali, ¿nos queda alguna preguntita para los chicos? Estoy seguro que sí. No. Las influencers, sí, bueno, ya hablaron un poco de lo que es la renga y la rama de. Del palo ese. La rama que cuando se encierran. No, nada. Le quería también comentar por ahí que en el disco va a haber un cover que hacemos de un reconocido artista del año 60 y algo, que es una sorpresa muy. Todo misterioso, muy, me gusta. Está muy bueno, no queremos adelantar. Se cerraron para crear misterio, sí, me encanta. Sí, me encanta. Pero está bueno porque es un cruce de generación que es muy importante. Sí, salimos con 10 temas nuevos. En Garrelito lo vamos a tocar. Están invitados a presentar el disco acá. Sí. Tenemos un concurso, señores. El que adivina de qué músico es el cover del nuevo disco de Kaiman Blue se gana las entradas. Tienen 10 minutos. 66, ¿qué te? ¿Cómo? 1966. Hay algunos que dicen. No, 62. John Lee Husker, dicen algunos. John Lee Husker. Sí, pero si es sorpresa, después cómo hacemos. No, para, no. Madonna. Madonna. Nacional. No. Nacional. Nacional. De Michael Jackson. Estábamos entre una de Michael. Emmanuel Ortega. Nacional. ¿Pero del Nacional de esa época? ¿De los 60? No queremos. No tenemos la sorpresa. Buscamos en el Google a toda la banda de los años 60 de Argentina y alguna va a tener que ser. Por la cara que ponga, nos vamos a dar cuenta. Sí. No, creo que tendría que hacer una pregunta un poquito más fácil para la gente, ¿viste? Si vos no querés regalar la entrada, después me retás, ¿qué más querés que haga? Bueno, no, en realidad todos los que se comuniquen participan en el sorteo que se va a hacer a la 1:50, más o menos, de mañana, porque ya hoy estamos cerrando este miércoles. Se van a dar dos entraditas para ver a los chicos de Caiman Blue que estuvieron encerrados para romperle la cabeza a la vuelta, a la luz, a toda la gente que está esperando. ¿El primer recital en cuánto tiempo? ¿En varios meses? ¿6 meses? Tocamos más, 8 meses. Mira, ya estuvieron tanto tiempo encerrados que ya estamos en septiembre. Perdimos la noción del tema. Lo que pasa es que hacer tema y todo eso. Fue un trabajo. La mejor forma de crear es perder la noción del tema. Y totalmente distinto al primer disco. Sí, es otra cosa. Mucho más producido. Me dimos cuenta. Aparte, es como, viste, por ahí hay gente que larga disco y tiene de los 12 temas 4 o 5 que son los más pegadores. Acá el disco que se largaron los chicos, vos sabés, son los 11 iguales, o sea, no te vas a cansar de escucharlo. Y eso que yo me he comido. Me he comido sábado encerrado escuchando a los chicos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y la verdad que son todos muy buenos temas. Sí, aparte, vamos a ver si hacemos una onda para tocar otro lado ya. Nadie se explica por qué. Cualquier cosa que se comuniquen con el manager. Nadie se explica por qué el manager está de traje y corbata y tiene un portafolio negro. Nadie se lo puede explicar. Hasta gafa tiene. El manager comandó. Ah, no había que venir presentable. Sí, pero ese sombrero está de más. Ese sombrero rosado, déjalo en tu casa nomás. Lo necesitamos. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado. Están más que invitados para cuando quieran venir otra vez, cuando tengan alguna novedad. Ya me entregaron. Ahora quiero, que salga ya. Y quiero saber quién es el artista, el nombre, todo, que no tiene todo. Nada que ver con los temas y todo. No, la primicia la vamos a dar acá. Va a venir con el disco, pero bueno. Por lo tanto, esperar. Y muchísimas gracias a ustedes por invitarme, dando la posibilidad. Eso está bueno. Bueno, cuando se vaya, no se tomen lo que haya pasado. Viernes 25 de septiembre, entonces, señores, en Soho tenemos dos entradas para regalar para ese viernes. Van a estar tocando Caiman Blue. ¿Cómo se llama la banda? Para nada, que no me acuerdo nunca. El Drama de San Mama. El Drama de San Mama y Gardelitos. Un saludo para la Puchi, una amiga que le estaba haciendo le hice una tapa a la. ¿Cómo se llama la parte esa de la batería? ¿El bombo o no? La parte de la rotonda. La tapa del bombo. El baterista. Bueno, le hizo una psicodélica. Buenísimo. Un artista, se la voy a pasar así. Vale, le algo, sí, ni hablar. Puchi, si me está escuchando, un abrazo. Bueno, vamos a ir con una pausita en Juguete Rabioso. 11:30 de la noche. Vamos a ir. El manager está terrible. Preséntenlo ustedes. Vamos a ir con un tema de Caiman Blue que se llama Todos los días y un poco más. Me encantó. Esto es Todos los días y un poco más. Caiman Blue, señores, gracias chicos por venir. Gracias. Esa sangre y su corazón. Y esa mirada y una canción. Nunca me fui. Y un poco más. en vivo en Juguete Rabioso, media hora ha pasado de las 11 de la noche. Ya pasó el primer invitado, la banda invitada Caiman Blue, que nos estuvo contando, nos dejó dos entradas para que sorteemos, así que todos los que están escuchando, ya sea a través de la radio o a través de internet, pueden comunicarse con nosotros para ganarse las entradas. Si quieren llamar, porque bueno, su manera de decir las cosas es hablando, pueden hacerlo al 452-728 o al 430-864. Si sos de esas personas que te gusta más escribir y mandar un mensajito de texto, podés hacerlo también al celular número 03492-1560-9427. Y si nos estás escuchando a través de internet, www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail o chatear con nosotros en la dirección juguetesrabiosos2009@hotmail.com. Ya están acá también los chicos de COF, que van a tocar mañana en Chimbote y van a reventar la cabeza de toda la gente que vaya ahí. También trajeron entradas para sortear. Tenemos de todo. Vamos a una pausita y en un ratito nomás los chicos de COF acá en Juguete Rabioso. Juguete Rabioso. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Los productos Colsani son elaborados con la más dulce de las frutas, con la manteca más suave, con la harina más fina, con la más rica de las nueces, el agua más pura. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Hoy no te cambio por mí. Es mejor que sepas cuánto siento. Hey, yo. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492-1561-2454. ¡Hey, yo! Carpintería artesanal Juan Carlos Mire. Sí, dije, carpintería artesanal Juan Carlos Mire. Techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La dirección es Lavalle 1335 y el teléfono para hablarle al Tato, alias el Turco, alias el Tío, es 03492-1566-1471. 1566-1471. Pepe, conductor, seguimos en Juguete Rabioso, señoras y señores. Y sí, ahora increíblemente tenemos a la banda COF. Primera pregunta, ¿por qué COF? COF. Nuestro baterista, estuvimos unos 6-7 meses buscando nombre y había una lista de 49-50 nombres que ninguno nos convencía. Y un día Juan dijo: buenas noches, nosotros somos. Y quedó COF. Qué mal. No encontrábamos. La... Esto no va a ir en la biografía oficial. No, contá algo más interesante. Después le inventamos algo. Sí, hay que inventar algo más. Antes que nada, vamos a presentar a Ariel. Sí. Va a presentar a todos. Sí, bueno, yo soy Ariel y yo canto y toco la guitarra. Un aplauso. A mi derecha tengo a Juan, que toca la batería. Gracias. Tengo a mi... No está grabado. No, a mi izquierda tengo por allá a Andrés, que toca la guitarra y hace coros y canta. A Juan, y está por allá atrás, que toca el bajo también. Un abrazo. Sí, hola. Vamos, que hable. Los bajistas siempre de la banda, normalmente, salvo el coro que viene recién, son como más, claro, los más callados. Son los que menos hablan y los que más mujeres de la banda. Es increíble. Allá tenemos otro bajista. ¿Verdad? Sí, mono, querido. Se hace el. Así que todo viene por una tos. ¿Pero la tos de qué? ¿Por el tema de catarro, dormir destapado? ¿Cómo es el asunto? Decime vos, Ariel, yo. Les recordamos a la gente que nos está escuchando que tocan mañana en Chimbote, ¿no? Sí, mañana tocamos en Chimbote. Hay unas entradas para regalar. Tenemos entradas para regalar también, pueden comunicarse, sí. Señores. Un lugar que suena muy bien la banda. Sí, sí, techito está... de madera ayuda. Muy, muy lindo. Sí, claro. Guille, un saludo. Hay que pasar. ¿A qué hora tienen pensado arrancar? Mirá, está anunciado para las 11 de la noche, a la hora que la gente esté. 11:15 está lleno y arrancamos. La idea es arrancar lo antes posible, con lo cual, bueno, como siempre, viste, intentás que la gente llegue a horario, pero hay todo un... Yo sé que van a empezar más tarde y yo sé que van a ir más tarde, pero bueno. Es una especie de rituales. No sé por qué. Los que vamos a ver rock siempre decimos lo mismo. Ah, dice la 11, seguro que empieza la 1. Claro, y uno dice, parece que va temprano, pero va a llegar tarde. Claro, había que poner. Entonces uno quiere empezar a las 12 y digo, bueno, lo anuncio para las 11, claro, sabiendo que la gente va a ir a las 12:45 y después la gente dice, no, pero él lo anuncia a las 11 porque va a empezar a las 12, entonces van a las 12:15. Claro. Mañana entonces Kof en Chimbote a las 9 de la noche. Bueno, y es... Contame un poco de cuánto tiempo hace que estaba la banda, la historia. La historia de la banda es corta porque arrancamos hace un año, más o menos, ¿sí? Un añito y un par de meses. Lo que pasa es que, bueno, por ahí cada uno trae su historia, sus antecedentes. Su prontuario. Cada uno, claro, cada uno tiene su... Y bueno, fue una cosa de juntarse, bueno, fue principalmente los primeros 6-7 temas de Kof, son temas que yo tenía guardados desde hacía más de 10 años. Eran temas que iban quedando afuera de cada una de las bandas que yo integraba, claro. porque por ahí Pogo era una banda que era mucho más heavy, entonces por ahí había temas que no daban para tocar en una banda así y quedaban en una carpetita. Y después por ahí Wampa Seca era una onda más babasónicos y más otra banda. Entonces por ahí había otro tipo de temas que quedaban afuera, viste, y iban quedando así. Bueno, después vino Sometidos era más hardcore, más fuerte. Y siempre había temas que quedaban afuera, de Angerbox también quedaron temas afuera, y bueno, fue todo ese rejunte de los mejores temas que fueron quedando afuera, y dije, bueno, esto ya no puede quedar en la carpeta, se tiene que cristalizar, digamos, de alguna manera. Y bueno, dije, voy a juntarme con gente que realmente me hace bien, y me encontré con ellos son como el termo, digamos. Sí. Cada uno un sabor distinto. ¿Cuál es el termo acuyano? ¿Cuál es el termo acuyano? Muy bueno. Y bueno, y eso es más o menos. ¿Qué es eso? Eso es más o menos. Sí, yo lo vi, le contaba antes a Ariel que, bueno, afuera de micrófonos, hasta que me agarraron justo al aire y me pescaron, que lo vi una sola vez en La Mula, no sé cuántas veces tocaron, pero bueno, yo lo vi una sola vez y me gustó, la verdad que me gustó mucho cómo suena, los covers que hacen. ¿Cómo se llama? Hacen un tema de Faith No More, ¿no? Hacemos un tema de ¿cómo Faith se no llama more? Ese tema? Ashes to Ashes. Ah, mira. ¿Y no, es de Faith No More ese tema? Es de Faith No More, sí, es de ellos, es del último disco de Álbum of the Dead. Tratamos de tocar lo más seguido posible. O sea, la onda es no dar, o sea, no decir, bueno, planificar tanto, bueno, hemos tenido shows, hemos armado con los chicos de 2 miligramos un show prácticamente de un día para el otro, porque estaba lo del anfiteatro y en el 4 de abril... el día que el Mauri chocó. Sí. costó no, carro. No. Ese fue el otro, ese fue el que se hizo. Y así, viste, de un día para el otro dijimos, bueno, se pinchó esto. El 4 de abril era la fecha original del show del anfiteatro, se pinchó porque había llovido. Y la armamos así de un momento para el otro un show en Estación Esperanza, que después resultó ser un show de la puta madre. Perdón, ¿se pueden putear? Sí. Bueno, okay. Depende, sí, depende a quién. No, depende, ¿no? A quién, depende, sí, a quién. Y tratamos de tocar. Tocar donde sea, tocar con quien sea, en las condiciones en las que sea y... Me gusta esa actitud. O sea, estoy cansado de ver bandas que dicen, pero el sonido acá es malo. No, o sea, papá. Yo básicamente creo... estamos esperados. Sí. No, lo que pasa es que, bueno, prácticamente, digamos, como banda manejamos el concepto de que uno se forma en vivo y no en la sala. Entonces, por ahí, digamos, usamos los ensayos para sacar el tema, ¿sí? El tema salió, empieza y termina y ya está, ¿sí? O sea, después la perfección del tema llega en vivo. O sea, hemos tocado en vivo temas que todavía no estaban aceitados, ¿viste? O sea, vos terminás de, a lo mejor terminás de aceitar un show, un tema la segunda vez que lo tocas en vivo, a lo mejor, porque la primera vez sí. Yo todavía no encontré la melodía definitiva al tema, ¿entendés? Te sirve mucho, pero no me importa, lo tocamos igual, ¿entendés? Porque es como que uno va creciendo más así que metido en la sala. Entonces, bueno, claro. Es el concepto más o menos que manejamos como, claro. Tal vez no, o sea, se puede ver a veces con una falta de respeto, no, que yo van a tocar algo así nomás, pero creo que la idea nuestra es principalmente lograr transmitir que a nosotros lo que hacemos nos gusta, estamos copados y que la gente le llegue eso. Tal vez no una de gran destreza o para tocar o que esto o lo otro, o que el tema, como dice Ariel, esté 100% aceitado y todos los cortes bien y todas las cosas bárbaras. Hacemos los temas una vez que arranquen, empiezan y terminan y más o menos salen. Ya para nosotros ya están listos para tocarlo, algunos más, otros menos, y nos animamos. Y la idea es esa, tocar y presentar temas nuevos, porque surgen bastante seguidos temas nuevos que tal vez por un recital u otro, viste, van cada creando. Vez que sale un tema lo hacemos dos veces y ya está. Claro. son calamaros. Calamaro. No, viste, más que nada es, bueno, se me fue un poco la idea, porque yo justo mientras él hablaba tenía una idea, ahora se me fue, gracias. Fíjate que quedó por ahí, mirá. Gracias al vino de Lalo. De Lalo. Qué grande la gente, sí, que nos vino a visitar, ¿eh? Sí, grandísima. Llegamos, usted no se imagina, pero llegamos a las 10 menos 5 al programa, no, y estábamos nosotros cuatro más, productor, el operador. Raro. Y nosotros dijimos, ¿qué va a ser una noche tan? Bueno, la lluvia, sacó la rata. Qué lástima que no hablamos con tiempo para que toquen, ya que le gustaba la improvisación, que nos toquen unos temas. Para la próxima vez que venga Kof, sí, pueden ir a buscar, termina la 1 del programa, si quieren. Alguien tiene una criolla y le damos. Sí, vamos a buscar rápido un auto antes. Porque traer la criolla con la lluvia va a estar. No, sí. O paraguas. ¿Vos no tenés paraguas? Qué grande, man. Chilaver. Y cuéntenos un poco de típica pregunta que hacemos, influencias. Que puedas decir de Kof, digamos. No influencias quizá directas, pero sí que vos me digas, bueno, por ejemplo, ¿qué covers hacen? ¿Pay No More? ¿Qué más? Covers hicimos uno de Star Sailor, In the Crossfire. Me encanta. El primer tema que hicimos, la primera vez que tocamos en vivo, el primer tema que hicimos fue In the Crossfire de Star Sailor. Después en ese mismo show hicimos Black Hole Sun de Soundgarden. Y creo que no hicimos otro cover. No, somos hace pocos covers. Sí, bueno. Después hicimos. No, pero hacen un cover. Por lo menos Canción de Amor Interestatal de Stone Temple Pilots. Hicimos en el segundo show, tercer show, no me acuerdo ya. Segundo y tercero, creo. Sí, después, bueno, metimos Fade No More, Ashes to Ashes. Sí, Fade Out de. Y Street Spirit de Radiohead. Y ahora, bueno, no vamos a delegar. Mañana tenemos dos covers nuevos, además de los dos que vamos a repetir, porque vamos a repetir Ashes to Ashes y Lonely Day de System of a Down, que también lo hicimos en La Mula. Ajá, claro. Vamos a tener dos covers nuevos. Que tenemos ahí un cover hecho entero, y el otro es como una adaptación con cortes que hicimos de una intro. Claro, una introducción con un tema conocido que nada que ver, pero bueno, que salió un día. Pero ahí te das cuenta, ¿no? No, el primer tema es ahora tenemos porque esto es sesgo. Es una intro, agarramos 1, 2, 3, lo sacamos. No le puedo decir porque va a estar dedicado a alguien. Quizá sorpresa. Sí, bueno, el primer tema va a ser una intro de agarramos un tema muy conocido y de una onda muy completamente diferente a la nuestra y lo reventamos y lo hicimos para otro lado completamente distinto. Buenísimo. Y esa va a ser la intro del show. Y después, bueno, más o menos esa es la influencia. La banda baja un poco más y sube un poco más dentro de esa, de ese espectro de influencias de, que está. ¿Y el dato que tenemos es que van a estar disfrazados o no? Sí. No, ahora viene el tema de Virus sin disfraz, dice. Bueno, me he asustado. No, estos son cosas de los chicos de Camden Blue. No sé si te van a ir. ¿Se disfrazan? Nada, nada. Ya no, en su momento. Ya me pinté el pelo de azul, me puse globos de helio. No, basta. Hasta que no regrese Juan Paseca, no. ¿Y hay fecha de...? Y estuvimos a punto el año pasado, pero complicado. Este año parece que no, pero yo confío que en el año que viene algo vamos a hacer. En 2010 los traerá unidos. Sí, no, cuando consiguen disfraces. Sí. Claro. Cuando abra otra vez la pachanga. Sí, claro. Y un poco contarte más que nada, Machi. La idea de que hay un show en vista con Bigger. Bien, sí, como sí. Como para tirar la idea, o sea, comentar un poco. Bien, sí, cosa que hicimos, bueno, ya el primer show nuestro, que fue en diciembre del año pasado, que fue con Bigger, que es la banda, bueno, mi hermano, que está en Baires. La idea, bueno, estamos hablando con ellos para ver si se puede organizar algún otro recital. Ahora, en principio iba a ser en noviembre, hacer un anfiteatro, algo por el estilo. Bueno, todavía está esa fecha, pero la quisieron adelantar para octubre. No sé si llegamos a organizarlo o no. Tenemos que terminar de hablar, ver de conseguir lugar, todo. Pero está seguro que en algún momento vienen de vuelta. No sabemos si ya, bueno, estuvieron grabando el disco. También están grabando. Ahora están en la parte de mastering y mezcla final. Están grabando con Juanjo Burgos, que es el vago que graba y a Cabezones, y bueno, están grabando en Estudios del Pie, que es un estudio bastante interesante, de los más interesantes. Y bueno, y la idea es esa, ¿viste? Venir y hacer, si se puede hacer más grande, con un poco más de banda, que convoque mucha gente, es la idea nuestra. Hay que ver después que llegamos a organizar. Uh-huh. Dependemos. Sí, no, cuenten con nosotros para lo que sea necesario. Claro, yo quería aprovechar para comentar, digamos, de que probablemente de acá a un mes haya un show en el cual le vamos a tener que meter muchas pilas, porque sí. Va a venir. Ustedes prometen, entonces nosotros acá prometimos. Sí. Todos los programas prometimos de todo y nunca cumplimos con nada. ¿Qué es lo que cumplimos por primera vez hoy en el programa de hoy? No sé, ni nos acordamos, imagínate. La entrada esa que ya veo. No, no, esto. No, sí, obviamente que no. 20 pesos entrada para regresar. Reventa fuera de show. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Nos deben para el próximo programa, que queremos pasar un tema a ustedes. Sí, así que. Vos venir a tocar. Bien, vamos a hacer. La verdad que nos enteramos tarde. Sí, hoy a la tarde nos enteramos. En realidad, me enteré por Facebook. En realidad hay cosas para escuchar de KOF. Lo que pasa es que, bueno, son grabaciones caseras. Uh-huh. Todavía no grabamos nada porque estamos terminando, como te dije, estamos terminando de aceitar los temas. O sea, tocar en vivo es una cosa. O sea, vos podés tocar en vivo un tema que todavía no está al 100%. Pero para grabarlo tenés que... Sí, tenés que estar seguro, ¿viste? Bueno, esto es radio, pasa. Fueron dos minutos y después nadie más se acuerda. Por ahí la onda es que al que le interesa puede entrar www.youtube.com/livekof y ahí hay un montón de videos para ver. cuando los termine de subir. No, están casi todos subidos. Hay un montón de videos para subir del show de la mula. Hay un montón de videos del show del Anfi, que fue el 10 de mayo, y hay videos de Estación Esperanza. Buenísimo. El que quiera puede escucharlo en www.youtube.com/live de live, sería de estar en vivo, con B corta, live, señores, por cof, favor. Un poquito de inglés. Exacto. Live cof. Bueno. Vamos a contar un poco. Bombardea la pregunta, dale. Me hace acordar al actor del pianista. ¿Viste la película del pianista? No, ¿en serio? No, no. Tiene una N. ¿Viste? Me estás matando. Toca el piano. Toca el piano, ¿o no? No, no conozco nada del piano. No, no me mientas. Sí, tecladista profesional. Fue un doble. Contanos, por ejemplo, a ver, ¿qué se siente tocar el bajo? ¿Cómo decirlo? Con un batero, con un batero, con un batero que no sabe el tema. Que no sabe. Es complicado, pero yo sé que nos vamos a entender bien, ¿no? Algo va a salir. Sí, aparte me gustó eso de que, digamos, una banda se hace en vivo, porque es cierto, digamos, vos podés tener toda la producción, que si no tenés una buena puesta en escena en vivo. Es cuestión de no, que uno no ya, o sea, ya está bueno porque en poco tiempo. Sí, estoy muy lejos. Acércate. Bueno, acá estoy. Pero loco, al final estoy hablando yo nomás. Sí, pero y si me te pregunto y me dice que no quiere. Juan, no. Está en otra y. Claro. Los sí, chicos, está en un programa de radio, ¿no? los chicos se miran y se entienden. Entre los cuatro, digamos, no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de. O sea, uno se da cuenta para dónde ir, cuando la cosa está. O cuando se está yendo por las ramas, sí, ya. Sí. Bueno. Y está bueno, porque es un poco eso, parte del crecimiento es entenderse sin necesidad química, de hablar. Claro, la química. ¿Mm? Eso es buenísimo, que una banda transmita química desde arriba del escenario es. No se sabe si se juntan a ensayar o a comer un asado. De acá nos vamos a comer. Mande la mano. Es que prácticamente me parece. Mi filosofía de hace un tiempo es esa. O sea, nosotros terminamos de ensayar. En este momento las pizzas nos están esperando en mi casa. ¿No sé? Sí, ¿por qué? ¿Cómo es el asunto? Fue la joda por ahí. La onda es, bueno, decir, bueno, cada vez que tocamos, hasta ahora venimos juntándonos antes del show, nos juntamos a comer al mediodía en la casa de alguno de nosotros, pasamos la tarde, después nos vamos a, o sea, vamos a la sala, o sea, la onda es, la mitad del tiempo que uno comparte, lo comparte en el ensayo, y la otra mitad la compartís en un asado, y el 100% es crecimiento, más allá de que no estés tocando. Uh-huh. O sea, más allá de que no estés tocando, aprendés a entenderte, aprendés a conocerte, aprendés un montón de cosas, por más que no estés tocando un tema. Está muy bueno, y porque también va generando un clima así de a poco. Uh-huh. Y es la idea más grande. Saludos a Fefe que está escuchando. Fefe, ¿lo conocen ustedes? Fefe-bajo, muy lindo el programa, chicos. Tenemos entradas para regalar para COF para mañana y también para Gardelitos, así que un nuevo oyente que se incorporó recién al chat, que dice: hola, muy lindo programa, gracias. No sé si lo dice por nosotros, chicos, o por ellos. ¿Por quién será? Por los chicos. No creo que lo diga por nosotros. Bueno, mentí, me decíle que lo decís por nosotros. Ahí puse. Bueno, algo más, mañana entonces vayan temprano, sí. No hagan la típica de que vos dices a las 11 voy a las 2 y media porque soy rockero y soy loco. No, andá temprano, viejo, ¿cómo es? Sí, sí. Pueden tocar más. Ojalá. Tiempo de paso, si te gusta. Ojalá. La banda. Sí. Si no, si caes tarde, viste cómo claro, es. Si caen tarde hacemos un solo bis, y si caen temprano hacemos tres. Es bueno eso. O sea que cuanto más tiempo, o sea, depende que, de nosotros cuánto. O sea que si quieren escuchar el tema de Pogo, que seguramente van a pedir, van a tener que ir temprano, porque si no, no lo vamos a hacer. Ok, entonces están. Dice: me mata la voz de tu compañero Pepe. ¿Quién será? ¿Qué compañero? ¿Vos? No tiene más. Vamos a cerrar. ¿Eh? Vamos a cerrar el día, por favor. Vamos con un tema. El productor me hace. Con un tema. ¿El Next Classic no era? No. Eso viene después, para más tarde. Vamos a cerrar el día. Quedan 3 minutos del día miércoles. Bueno, muchas gracias a todos los chicos de COF por estar acá. Un aplauso. Gracias. Hasta la próxima. Dale, mañana en Chimbote entonces los chicos de KOF en vivo para todos y van a poder disfrutar. Le aconsejo que vayan, yo fui y la verdad estuvo más que copado, así que mañana todo el mundo a Chimbote tempranito, toca KOF, gracias chicos por venir. Gracias, ya saben, gracias. Cuando quieran y quieran venir a presentar algo, a tocar, a lo que sea, las puertas están abiertas para todos, también los micrófonos. Bien. Juguete Rabioso, la mejor compañía para tu noche. Radio San Patricio, FM 103.3. Es tu radio. Pretendemos, informamos y alegramos. Trans transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Adherida a Carfrem, Cámara Argentina de Radios en Frecuencia Modulada. Transmitiendo en el mes de nuestro séptimo aniversario. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y vas buscada entre la gente de hoy. Arranca el jueves, señores, y arranca con lluvia. Qué mejor entonces que escuchar una canción que hable de eso, de un hombre en el agua, y en una versión reggae. Mejor aún, este es El Bayano. Bienvenidos al jueves en Juguete Rabioso. Yo las luces en la costa son faros del pasado. Todo volverá a ser como fue. We'll be right back. before I could sleep. Find a ticket, win a lottery. Scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. Money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in the radio, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we dream it, when we dream it, when we dream it. Rabioso. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo, señores, en Juguete Rabioso. Bienvenido, señor Guillermo, al programa. Hola, amigo. Manito. Hola. Esto es Cómo Grita la Serpiente. No, no es Kof. Es Cómo Grita la Serpiente. Hola. Y un saludo para los chicos de Kof que tuvieron en la casa un rato. Y también para los de Cayman Blue que dejaron entradas, señores, para mañana. Toca Kof en Chimbote. Tengo entradas para sortear. Y también toca Cayman Blue junto a Gardelitos. Y decime, por favor, la banda de Paraná que no me va a salir nunca. El drama de San Mama. El drama de San Mama y Gardelitos en Soho el viernes 25 de septiembre. Tengo de todo para sortear. Tengo un calzoncillo del Cali que está usado, que se sortea y hay mucha gente que parece desear. No se pierdan el drama de San Mama, que la verdad está bueno. Una banda de fusión, así hacen rock, le meten funk, medio reggae, unos pibes bastante delirantes. Buena onda, lo conocimos en Paraná, Bocali también. Lo ha conocido. Yo musicalmente no los he conocido, no he tenido placer. Tengo saludos para mandar. Saludos a Corolla y al Flaco, que dice que están haciendo uno, me refiero a un partido de PlayStation en la casa de Corol. También para el Negro, que no podemos ir a buscarte, Negro, no tenemos en qué, y llueve. Pame, también saludos para vos, para los pibes que están escuchando en la quinta, obviamente saludo. Mandarle un saludo a Felicita. Saludos Felicita. Felicitas. Felicita, no me digas que tener vergüenza de que... Tiene vergüenza de que la feliciten. Y Edu, que pediste una entrada, no sé si para Gardelitos o para Kof, pero participás ya de el sorteo. Sí, todo es mediante sorteo acá. Todo, sí, obviamente. Todo está todo fiscalizado por el señor Lalo Grosso. Exactamente. El señor de la percusión. El señor de la percusión. Creo que cerramos con la percusión hoy. Pero estamos escuchando. Señor de las manos tibias. Estamos escuchando de fondo. ¿Qué escuchamos de fondo? Mius, subí un poquito la cortina. El nuevo de Mius, dije. El nuevo de Mius. Es la excusa para no tener otra cosa que hacer hoy miércoles en. ¿El juguete? No, vamos a presentar el nuevo de Muse. Ya con Buda estuvimos de acuerdo, vos también estuviste de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo en que se merecía. ¿Cómo que no? Si Cali ya te dijo, yo escuché un tema y quiero hablar. No, medio tema. Veníamos en auto el otro día con el Negro y me hizo escuchar medio tema. Ah, sí, le grabé un día también. Lo grabamos, pero cuando salga lo van a comprar, ¿no es cierto? No, sí. No, pero bueno, contanos Buba, un poquito de Muse. Vamos a hablar un poquito de Muse, banda. Bueno, ¿qué número de CD es? Más o menos 6, 7, creo que será. Es el quinto o sexto disco de la banda. Quinto disco, por ahí bueno, okay. Sin contar los singles y todos esos discos que van sacando, digamos, de preproducciones antes del álbum oficial. La verdad que esta banda nos sorprendió hace un par de años cuando la escuchamos. Son unos ingleses que... En la casa de Buba, en el barrio Pisurno. Son un trío inglés muy... La casa de Buba auspicia música para vos. Que se ponga. Música para vos, te estaba diciendo. Música para... Para vos, para cantar. Para vos. Para Kof. Bueno, en fin. Mirnof. Impresionante el sentido del humor. Bueno, hablando de Kof, con Ariel de Kof, tuvimos la suerte de ir a ver a Muse cuando vino el año pasado y fue Buba también. Ah, ¿sí? Sí, fue un revelador con un show terrible. Buba se trajo la remera. Muy delirante. Me acuerdo. La tenés todavía la remera esa negra era y las letras plateadas. ¿Y cómo más? Sino, vos lo ves con una remera, claro. Con la camisa de Pepe Lega, repartiendo para Boca, no. Hay que tener mucha personalidad por usar esa camisa. Sí, Mr. Postman, oh yeah. No, Buba es de colores parcos. Él es el nombre Parco. La parca. Como Jack es parcos. No, parcos. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar del último de Muse, Guille. ¿Tenemos temas para poner? ¿Qué tenemos? Vamos a poner un par de temas y vamos a dejar que la gente que todavía no tuvo la oportunidad de escucharlo y que a lo mejor nunca jamás lo va a escuchar, aprovecharemos este espacio para difundirlo. La verdad que el último laburo está bueno, es un poco diferente, tiene un toque muy orquestal. Vos lo evidenciaste, Pepe, y creo que te voló la cabeza eso. Sí, cuando me hiciste escuchar ese tema, que bueno, supongo que va a estar, sale en vivo, ¿no es cierto? Sí, va a salir. Cierra con un tema de Chopin, que es el pianista de la historia. Sí, el Lalo, que es un gran escuchador de Chopin todos los días. Sí. Se levanta y... Bechupín, es de pescado y cajita de vino. Bueno, si se quieren ganar entrada, ya saben cómo comunicarse. Esta es la columna exclusiva del señor Guillermo de Cómo Grita la Serpiente. Y hoy tenemos el nuevo de Muse, mientras el Coco Basile mete fichas a lo loco, como el jugador compulsivo en el casino. Bueno, nosotros vamos a ir con el bloque de Cómo Grita la Serpiente. Operador, si me toma la cámara. Bueno, y se toma la cámara. Thank you. Be wrong. Juguete Rabioso es un avión comunitario, señores, que ha aterrizado en el patio de Radio San Patricio hace 10 programas aproximadamente, para no irse nunca más de esta radio que nos ha tratado tan bien y nos sigue tratando bien. Casi estás abriendo cualquier cosa. Disculpame. Eso no es lo que vos pensás. ¿Qué pongo? No. ¿Sí? ¿No? Cancelar. Ok. Aprendiendo computación en Juguete Rabioso. Saludos a toda la gente que está escuchando. Les recuerdo que tenemos entradas para ver KOF mañana en Chimbote. Y también entradas para ver Gardelitos y Caiman Blue, que estuvieron invitados hoy. También los chicos de KOF, por supuesto, en este programa. Que se hace con... ¿Cómo es que decíamos hoy? Juguete Rabioso, un programa hecho con... ¿Amor? Alcohol. Alcohol. Sí. Mirá, tenemos, bueno... Bueno, capitales de Europa. Buba se vino para este lado a escuchar los temitas. Qué lindo Muse, ¿no? Qué lindo Muse. Qué lindo que sonó Muse, la verdad. Acá dice que quieren escuchar la voz de Buba, diciendo algo. Sí, que hable Buba, dicen. Decí hola. Sí, hola. Camarones con papa, camarones asados. Sí, hola. Vos no quiero decir ni hola. Decí hola. Hola. Y tenemos su debut acá. Como... Hola. Bueno, gracias por decirlo. Che, ¿de qué origen es la banda esta? Estamos escuchando. Estos locos son de Angélica. Sí. Son de Angélicum. Sí. Angélicus. No, esta es una banda inglesa, la verdad que no sé. Digamos, ¿de qué ciudad? Creo que viene ahí a la vuelta del estadio del Liverpool. De Glastonbury. No, la verdad que la banda sería esa. Es una banda muy, muy loca. Mezcla, tiene ese eje, viste, de música clásica y lírica. Y polenta también. Y le van metiendo un toque muy raro, la verdad que... Digamos, mucha distorsión, mucho sonido. Como que cuesta definirla. Es una banda muy extraña. Claro, pero de todas maneras. Una banda que rompe muchos esquemas, la verdad que impresionante. Decíamos con Lale que quizás sea el más tranquilo de todos. ¿Este disco? Sin duda, sí, vienen planteando otra base. No, escuché un par de temas más. Escuché casi todo el CD en tu casa. Me pareció más tranqui. Sí, y ya venía medio. Tendiendo ya a eso en el disco anterior, en realidad sería más o menos, porque los discos adentro, digamos, entre tema y tema, también son muy cambiantes, y este por ahí es un poco más uniforme, el sonido también un poco más uniforme y tiene ese toque orquestal. Y bueno, ya, digamos, de más está decirlo con el cierre, con el fragmento del tema de Chopin. Nocturna número 2, por si alguien quiere saber cómo se llama el tema de Chopin, se llama Nocturna número 2. Así que bueno, si no conoces Muse, disfrútalo y escuchalo. Si te gusta Muse y te coparon los otros discos y decís, no, qué onda, antes estaba un poco más podrido y todo, tómate el tiempo, sentate un ratito en el sillón y dale un tiempo, escuchalo, que la verdad que tiene cosas para descubrir. Y bueno, y el resto que aproveche y que la descubra, y abra sus oídos, que conozca, nada más. Que conozca. Bueno, simplemente queríamos mostrarle el lanzamiento del último disco de esta banda, que para nosotros, para muchos, lo que hacen en el programa acá influye mucho, digamos. Y es una banda rara también, una banda. Fue Next Classic, ya fue uno de los primeros Next Classic, el tema Starlight, que nos han intentado robar otras radios, pero no importa, porque es nuestro, Muse es nuestro, señores. Tiene el mail. Podrán robarnos Radiohead, podrán robarnos Pink Floyd, los Rolling, los Beatles, pero Muse es de Juguete Rabioso. Así que bueno, ponete otro tema de Muse. Vamos a cerrar este bloque que se llama ¿Cómo grita la serpiente? Gracias, Guille, por haber venido. De nada, de contrario. No te vayas a ningún lado igual, pero viste la formalidad de cerrar el bloque. Pero me quedo acá en la radio. Este es el último tema de Muse. Y este tema es un poquito más rocker, para demostrar que obviamente que la banda no se va a echar. ¿La sección cómo se llama? ¿Cómo grita la serpiente y cómo come el Lalo? ¿Cómo come? Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Never made it as a wise man. Este es, señores, el Next Classic del día de hoy. Casi nos olvidamos, pero no, esta canción seguramente vas a escuchar, Lalo, de acá a unos años y vas a decir, ¿qué te pasa? Esto es Nickelback en Juguete Rabioso. Ya nos vamos, pero antes, un buen tema. Dejó de llorar, ¿eh? This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. A wound we're not a different story. This time I'm mistaken. Falling and your heart was breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. You stop words in my head. Scream while we haven't fun yet. Take it back the next break. You see? miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Pepe, empezá a cerrar las cortinas. Vos apagá las luces, estamos yendo. Vamos a presentar. Acordate que hay una caja ahí que dejamos de pizza. Vamos a presentar a todos. Todo transcurra como debe transcurrir. Un aplauso, por favor, y cortamos. Perdón. Por favor, por favor, por favor. Mirá qué pinta que tiene hoy el productor. Blanco y negro, sus colores preferidos. El señor Bubba. Bueno, nosotros conducimos como podemos. No tenemos carné y conducimos como podemos. Este programa, el que aplaude es el Cali. Yo soy Pepe. Tenemos entradas para regalar. Ya se emborrachó y está revolviendo la basura para ver si encuentra. Y gracias a Lalo, que hubiera gracias sido. Gracias a Lalo. Lalo este nos programa, la señor Lalo, primero sí. Llegar y último en irse. Sí, sí, sí. Ese son el tipo. Un aplauso, sí, señor. Un aplauso. Y la remera que tiene me encanta. Es grosso. ¿Quién conoce un bar abierto a esta hora? Por favor, que lo diga, que es el momento. Si alguien quiere seguir de pertusa, las partes. Y cerramos este décimo programa de Juguete Rabioso acá en Radio San Patricio con un tema bien, bien pila. Bien, bien, bailoteando. Estos son los fabulosos Cadillac. Nos vemos el miércoles. Qué bien. Rabioso. Miércoles de 23.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música.